Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Hugo Prieto, que es diputado nacional por la Concertación y es vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Cómo le va, Prieto? Felipe Yapur lo saluda. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Un saludo a todos. Prieto, ¿vamos a la Argentina va a tener el presupuesto este año? Bueno, esperemos que sí. La verdad que el año pasado ha sido lamentable que no podamos tener el presupuesto, que no es un instrumento solo del gobierno, sino que es un instrumento necesario para el país. Esto fue por responsabilidad exclusiva de las oposiciones que pretendían, en lugar de proponer alguna corrección al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, realizar un nuevo presupuesto. Y sucede que en realidad el presupuesto sintetiza las prioridades y la acción del gobierno, de modo que la pretensión de las oposiciones para sustituir al presupuesto no se parece con el principio de que el gobierno fue elegido para gobernar. De modo que aparentemente esta actitud ha cambiado este año, seguramente tiene bastante que ver el resultado electoral de las primarias y va a haber una actitud que permita sancionar la ley de presupuesto, porque recuerdo que no, el oficialismo no tiene en esta composición de la Cámara mayoría y quórum propio, por lo menos hasta el 10 de diciembre. En ese sentido, el debate ha comenzado, está encaminándose en la comisión, por lo menos ahí de presupuesto, que usted acompaña en la conducción junto con Marconato también ahí como presidente de esa comisión. Sí, ese debate que se va a comenzar a dar ahora, digamos, ¿cuenta con la participación? ¿Ustedes tienen mensajes por parte de algunos partidos de la oposición que van a acompañar eso, estas presencias y estos debates? Digo, porque es necesario tener quórum también ahí en esas comisiones. Sí. No, mire, en las comisiones no hay inconveniente en el tratamiento. De hecho, también suele participar generalmente la comisión y se presta el quórum. En la comisión no hay ningún inconveniente. El trabajo en comisión empieza formalmente el día de mañana, que van a venir efectivamente Feletti y Pessoa. Aunque el ministro Vudú hizo una presentación del presupuesto durante la semana pasada, creo que fue el miércoles también. De modo que el tratamiento comienza en esta semana y bueno, contamos con no solo la participación de la oposición, que es bienvenido el debate, así como corresponde, pero también seguramente la oposición, por lo menos la mayoría de la oposición, van a prestar quórum en el recinto para su tratamiento. Y bueno, he observado y he charlado con unos diputados de la oposición y noto una actitud mucho más constructiva, mucho más deferente para hacer posible que el país tenga ley de presupuesto. Prieto, Néstor Restivo lo saluda, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? En la presentación que hizo Vudú, la que van a hacer Feletti, Pessoa, y usted lo mencionaba al principio en su primera respuesta, hablar de las prioridades que va a tener Argentina en el 2012. Y esto en un contexto económico mundial difícil, ayer otra vez se agravó un capítulo más del agravamiento de la crisis internacional. ¿Cuál le parece que van a ser, o en la lectura que usted hizo del proyecto de presupuesto, esos carriles prioritarios para que la economía argentina siga teniendo un perfil de crecimiento, de expansión, de empleo? ¿Cuáles van a ser, digo, los ejes que más van a defender en términos de lo que puede ser un presupuesto que continúe en esta línea de gobierno? Bueno, mire, usted lo dijo al final, el presupuesto va a continuar en la misma línea de gobierno, la misma línea que fue la que permitió sobrellevar la crisis del 2008-2009, en la que prácticamente no se notó en la Argentina. Esto no fue casualidad, no fue producto de, como dicen algunos sectores, el viento de cola, sino que fue producto de las políticas activas que promovió el Estado, tendiente justamente a la protección del empleo básicamente y el mantenimiento del nivel de consumo. Ahora la crisis seguramente puede tener algún impacto mayor, porque ya ha tenido impacto sobre los precios de los commodities que tienen que ver con nuestro sector externo. Y este año tenemos vencimientos muy importantes de la deuda externa. Se terminan de pagar este año creo que es, los bonos de la época del corralito y del corralón. De modo que, más allá de estas dificultades, seguramente se va a atender el pago de la deuda total o parcialmente con el excedente de las reservas en lo que exceden la o las que son, como se denomina, de libre disponibilidad. Y bueno, nos parece que seguramente las perspectivas de crecimiento probablemente no sean espectaculares como han sido hasta ahora, pero van a seguir en un buen ritmo y nos parece que la continuidad de las mismas políticas van a ser las que mejor nos permita sobrellevar esta crisis y reducir seriamente su impacto. Creo que esto va a ser un objetivo que se va a conseguir. Y claro, a lo mejor todo el mundo no lo hace, pero basta mirar el resto del mundo y la Argentina, y en términos relativos, comparado a lo mejor no con los grandes países desarrollados, sino comparado con nuestro propio país hace 10 años atrás, esta es una Argentina nueva. Hugo Prieto, diputado nacional por la Concertación y vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, le agradecemos mucho este contacto y estas reflexiones con una vuelta nacional. No, al contrario, muchas gracias y a disposición. Hasta luego.